Hablemos un poquito de cine y de teatro. ¿Qué recuerda con más cariño con trabajos de solidez artística, directores que hayan marcado la vida de Madrid? Yo creo que diría que casi todo el teatro que he hecho y la suerte que he tenido de trabajar con los directores teatrales con los que he trabajado ha sido un trabajo. A ver, yo siempre soy la eterna insatisfecha, siempre pienso que lo puedo hacer mejor y que la próxima vez lo voy a hacer mejor, pero así como eso me pasa siempre cuando veo cine, en el teatro, probablemente porque no tengo la posibilidad de verme ni de juzgarme, siempre he tenido la sensación de que he hecho un trabajo mucho más cerrado, mucho más mejor, mucho más directo, mucho más conectando y con muchísima más verdad, ¿no? Quizá porque he tenido la suerte de trabajar con directores estupendos y porque también he tenido la suerte desde que comencé pues de hacer todo el teatro clásico español, hacer Shakespeare, hacer Chekhov, lo último que he hecho ha sido las tragedias griegas, entonces todo eso. Lo último fue la Medea que vimos en Colombia. Sí, en Colombia, sí, hace 2 años, exactamente, en el Festival de Bogotá. Sí. Pasando por dificultades. ¿Ah, ya? Sí, pero bueno. El teatro. Pues pienso a ver, que todos esos directores, pero no solo todos esos directores, creo que soy de una generación que he sido como el puente entre las generaciones anteriores, actores que llegaron, que no eran de escuela, que no eran autodidactas, maravillosos actores, y todos los actores que han llegado después, que son actores con mucho bagaje, que han estudiado en escuelas, que han sabido perfectamente qué significa el metro Stanislavski, que han hecho Grotowski. Entonces yo estoy un poco ahí en ese puente. Y todos esos actores con los que yo empecé a trabajar, buenísimos actores, todos esos me han enseñado y me han formado tal y como soy, pero no solo como actriz, es que yo empecé con 15 años a trabajar al lado de ellos y a hacer giras con ellos. Entonces, claro, me han formado como incluso como persona. Y yo siempre pienso que cada vez que me enfrento a un personaje teatral, yo voy a saber, no solo a saber más, yo sé que voy a ser mejor persona por ese trabajo. Sé que existo, si me nombras tú. Sé que alumbro, si me das tu luz. Que si esperas, llegaré puntual. Si no llegas, yo te espero igual. Que por tu piel me pongo a caminar en cada despertar. Que si pides doy, si me llamas voy, trenzas mi voluntad. Sé que puedo, si me lo juras tú. Tu cara siempre me sale tú. Cruz, si sí,